A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Buenos días, hoy jueves 18 de abril de 2013 les decimos bienvenidos al informativo departamental Recorriendo Cundinamarca con la participación de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con la firma de los contratos de los proyectos de vivienda de interés prioritaria en los municipios de Guachetá, El Colegio y Pasca, finaliza la primera etapa del programa de viviendas gratis en Cundinamarca. Las inscripciones para la elección y coronación de la señorita Cundinamarca estarán abiertas del 19 de abril al 10 de mayo. La ganadora representará al departamento en el concurso nacional de belleza. El economista William García Fayad se posesionó como secretario de Minas y Energía de Cundinamarca. Fayad cuenta con un largo recorrido en la administración departamental y hasta 2012 se desempeñó como secretario de Hacienda del departamento. Dentro de su trayectoria se destaca su paso por la Asamblea de Cundinamarca y su periodo como alcalde de Fusagasugá. Un convenio de integración regional para impulsar la competitividad suscribieron el secretario de Región Capital e Integración Regional, Freddy William Sánchez Mayorc, y los alcaldes. Cientos de mosquerunos disfrutaron del mago Fabriani, Blayman y su muñeco Don Venancio, ex participante del programa Colombia Tiene Talento y los malabares de Richie Candela. Como ciudad turística debemos resaltar los atractivos importantes de nuestra región, ofreciendo un portafolio de actividades a girardoteños y visitantes, razón por la cual, y como en campaña se comprometió el alcalde Diego Escobar Guinea, esta administración pondrá muy pronto en funcionamiento el primer punto de información turística en Girardot. La administración departamental entregó premios a los 5 municipios ganadores de la jornada Día del Desafío Ambiental, Limpieza de las Fuentes Hídricas, adelantado el pasado 28 de febrero en Cundinamarca. Más de 2.000 personas, entre vendedores y distribuidores de lotería, se dieron cita en el Teatro de la Gobernación de Cundinamarca para dialogar con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Con el propósito de promover acciones de restauración ambiental para la prevención del riesgo, que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Los ganadores de la jornada ambiental en su orden fueron Nemocón, Tibacuy, Medina, Paratebueno y Chaguaní, quienes adelantan con los recursos entregados proyectos ambientales. Hoy en Sesquilé, titula Angelus Estéreo. En pocos días se verán frutos de la gestión realizada por la administración municipal, según nos cuenta el alcalde de la población, doctor Ricardo Cortés. Vamos para Vergara, titular desde Frecuencia 5. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, nos encontramos en el colegio de Llano Grande. Hoy con toda la administración municipal en el Día del Niño. Hoy jueves 18 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor alcalde del municipio de Villapinzón, doctor Hernán Rogelio Garzón Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Guachetá, sala de redacción. Con la firma de los contratos de los proyectos de vivienda de interés prioritario en los municipios de Guachetá, El Colegio y Pasca, finaliza la primera etapa del programa de viviendas gratis en Cundinamarca. El gobernador Álvaro Cruz acompañó al ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras en su recorrido por el departamento. En Guachetá, por ejemplo, El ministro y la alcaldesa Lina Joana Vargas firmaron el contrato que da inicio a las obras de construcción del proyecto Sol Naciente, que beneficia a 96 familias guachetunas. El valor total de este proyecto es de 3.700 millones y esta obra generará empleo para aproximadamente 180 habitantes del municipio que aportarán con su mano de obra a la consolidación de un techo para aquellos que no tienen capacidad de ahorro, ingresos fijos y que pertenecen a poblaciones vulnerables. Los altos funcionarios realizan recorrido similar por los municipios del Colegio y Pasca, donde con la suscripción de los convenios correspondientes se culmina formalmente la primera etapa que da inicio a la construcción de vivienda de interés público dirigida a los cundinamarqueses más pobres. En Bogotá, sala de redacción. Las inscripciones para la elección y coronación de la señorita Cundinamarca estarán abiertas del 19 de abril al 10 de mayo. La ganadora representará al departamento en el concurso nacional de belleza. Entre los requisitos para la inscripción se encuentran ser colombiana de nacimiento, haber nacido y o vivido 3 años continuos en un municipio de Cundinamarca, tener entre 18 y 24 años cumplidos a la fecha de inscripción, poseer una estatura mínima de 1,65 metros, no haber concebido hijos ni estar embarazada, no haber posado para fotografías o haber aparecido en videos desnuda a partir de los 15 años de edad, entre otros. La candidata debe poseer suficientes atractivos físicos e intelectuales que garanticen un excelente desempeño como reina departamental. De allí que se solicite a los mandatarios municipales dejar en alto el nombre de su municipio con la participación destacada de su representante, dijo el gerente encargado del IDECUT, Yesid Orlando Díaz. La soberana cundinamarquesa será elegida a finales de mayo. Además de representar al departamento en el certamen oficial de belleza, participará en más de 6 desfiles en beneficio de obras sociales y culturales. Será la imagen del departamento en las actividades que le sean agendadas y le será suministrado el vestuario en carácter de préstamo por las empresas patrocinadoras. Todos los municipios podrán inscribir a sus representantes de manera gratuita enviando el formulario diligenciado al Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT en las fechas estipuladas con el aval del alcalde del municipio que representa. En Bogotá, sala de redacción. El economista William García Fayad se posicionó como secretario de Minas y Energía de Cundinamarca. Fayad cuenta con un largo recorrido en la administración departamental y hasta 2012 se desempeñó como secretario de Hacienda del departamento. Dentro de su trayectoria se destaca su paso por la Asamblea de Cundinamarca y su periodo como alcalde de Fusagasugá. William García Fayad es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tiene una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia. En San Juan de Río Seco, sala de redacción, un convenio de integración regional para impulsar la competitividad suscribieron el secretario de Región Capital e Integración Regional, Freddy William Sánchez Mayor, y los alcaldes de la provincia del Magdalena Centro. Así lo dio a conocer Sánchez Mayor, quien manifestó que el acuerdo permitirá consolidar una estrategia integral para el desarrollo de la región. A través de la integración de índole suprarregional, regional y subregional, respaldado por propuestas socioeconómicas, fiscales, ambientales, territoriales, movilidad, seguridad y otros que surjan de la concertación entre los diferentes actores para mejorar la calidad de vida de la población. En este sentido, el secretario de la Región Capital señaló en lo subregional se busca articular y especializar el territorio cundinamarqués con el fin de reducir las brechas del subdesarrollo e incrementar su capacidad de gestión institucional y competitividad. Trabajaremos para promover y apoyar la implementación de procesos y agendas de integración subregionales que contribuyan al desarrollo y la paz, que permitan potenciar su capital humano y social, sus riquezas culturales, ecológicas y productivas en las ecorregiones dinámicas concertadas, señaló. La Alianza Estratégica de Integración Subregional fue suscrita por la Secretaría de Región Capital e Integración Regional de Planeación y Competitividad y Desarrollo Económico, Empresas Públicas de Cundinamarca, SAESP y Sena Regional Cundinamarca. Por el distrito, el Instituto Distrital de Turismo, por la provincia San Juan de Río Seco, Beltrán, Vituima, Chaguaní, Guayabal de Síquima, Pulí y Vianí, la Pastoral Social de la Diócesis de Girardot, las Cámaras de Comercio de Facatativá y Bogotá, FENALCO y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. En Sopó, Sala de Redacción. Con ocasión de la celebración de nuestro primer año de actividades en Recorriendo Cundinamarca, recibimos un mensaje de la emisora Chuscal Estéreo en los siguientes términos. El representante legal de Chuscal Estéreo, Ignacio Cortés, y su equipo de trabajo felicita al cuerpo directivo de Recorriendo Cundinamarca en su cumpleaños número 1, deseándoles prosperidad en este nuevo año de labores, en un ejemplo de unión de la radio comunitaria. Mil felicidades. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. Buenos días desde Sesquilé en Angelus Estéreo, la información para esta mañana del jueves. El invitado del alcalde de la población, doctor Ricardo Cortés, quien hizo importantes anuncios respecto a gestiones y proyectos que viene adelantando desde su administración. Decirles a la comunidad de Sesquilé y a la comunidad de Cundinamarca que estamos despegando en un ambicioso plan de obras en los cuales vamos a ver inversión de alrededor de 920 millones de pesos gestionados por parte de esta administración en el departamento de Cundinamarca y en algunos ministerios. Se empieza a reparchar la vía principal de la playa Sesquilé-Guatavita y ahí iniciamos después con un tema de rocería, la construcción de algunos muros y de algunos polideportivos en algunas veredas. Es importante que el departamento conozca la gestión que se viene realizando en esta alcaldía de puertas abiertas. Hubo un estancamiento en el cual no fue intencional, sino simplemente era la consecución de algunos recursos, ya que el municipio no cuenta con ellos. Entonces, satisfactoriamente, agradeciéndole al señor gobernador, doctor Álvaro Cruz, a algunos senadores y representantes que nos han colaborado, al gobierno nacional, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Vivienda, en el cual vamos a fortalecer los temas culturales, deportivos, el tema de salud y el tema educativo. No sin antes decirle que Sesquilé es ejemplo en el tema social. Amparamos a los abuelitos, los ancianitos, amigos de la tercera edad, a los niños especiales, a las personas que tienen en este momento la facultad de conseguir empleo por parte nuestra, así como a las madres cabeza de hogar, a los desplazados y a las personas que sufren o padecen alguna discapacidad. En este momento el auge de la industria es muy importante. Hemos hecho algunos acercamientos con algunos empresarios, los cuales quieren invertir en Sesquilé para que continúe la zona franca, la zona industrial que viene de Tocancipá, Gachancipá y, por supuesto, la protección del medio ambiente. Bueno, habla usted de la zona industrial. ¿Dónde estaría ubicada? ¿Cerca al peaje, como se había previsto hace un tiempo? En este momento estamos ya en miras del ajuste del plan de ordenamiento territorial y efectivamente Daniel viene de la línea que termina la zona franca en Gachancipá, lo que denominamos el sector del peaje, se extiende directamente hacia Papeles y Corrugados, en los cuales hemos hecho algunos acercamientos con tres condiciones para los futuros empresarios, las futuras personas que vienen o empresas o industrias que vienen a radicarse en Sesquilé. Una es la protección del medio ambiente, no suceda con algunos municipios que se han convertido en chimeneas. Dos, el agua. El agua es muy importante. Es como ellos van a preservar el agua que ellos mismos van a suministrar, que el municipio no les va a suministrar porque eso es agua para la comunidad. Y tres, que al menos el 70% de las personas que laboren en esas futuras empresas sean de Sesquilé y de la zona. Con esas tres condiciones hemos estado en conversaciones con grupos portugueses, hay unos árabes, unos venezolanos y algunos también de Colombia que vienen y quieren invertir en Sesquilé. Bueno, alcalde, ¿en qué va la consecución del gas natural para Sesquilé? Efectivamente, es una línea que viene por parte de Nemocón y por parte de Boyacá, en las cuales en este momento están haciendo el estudio profundo para la socialización. En el mes de mayo empieza la socialización en municipios aquí en Cundinamarca, municipios de Sesquilé, Chocontá y Huasca, después se extiende a lo que es Suesca y Villapinzón. Entonces yo creo que en menos de un año ya Sesquilé cuenta con este importante servicio que es muy necesario. Falta un recurso importante por parte del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Minas para que con gas natural logren lo del transporte, alrededor de 15 mil millones de pesos que están en la consecución de esos dineros. Tan pronto ellos, si lo están gestionando, lo consigan, ya despega este tema tan importante y que está incluido dentro de nuestro plan de desarrollo. Alcalde, estamos para 25 emisoras a través de Recorriendo Cundinamarca. Su mensaje para este magazine que cumplió un año el pasado martes. Un saludo muy especial por parte del alcalde de Sesquilé, de la administración de la comunidad de Sesquilé, felicitándolos por este importante programa que nos da a conocer las cosas, el turismo, la cultura, la idiosincrasia nuestra de Cundinamarca, que son 25 emisoras enlazadas en las cuales como hermanos seguimos trabajando. Mis sinceras felicitaciones y cuenten con una administración abierta, cuenten con un amigo, un colega que siempre les estará ayudando. Pasó Sesquilé en Recorriendo Cundinamarca. Daniel Castillo Sánchez desde Angelus Estéreo. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Como ciudad turística debemos resaltar las actividades importantes de nuestra región, ofreciendo un portafolio de actividades a girardoteños y visitantes, razón por la cual y como en campaña se comprometió el alcalde Diego Escobar Guinea, esta administración pondrá muy pronto en funcionamiento el primer punto de información turística en Girardot, donde no solo se promocionará los sitios atractivos de la ciudad, sino además de los municipios vecinos, ofreciendo así amplias opciones, partiendo desde Girardot, como en los casos de las aguas azufradas de Jerusalén, Piscilago en Nilo, parapente en Flandes u Hotel San Marcos Poblado, bicimontañismo en Nariño, paseo de río Arricaurte o Coelho, Museo Luis A. Calvo y Museo de Lepra en Agua de Dios, entre muchas más actividades que propios y turistas desconocen. En el transcurso de esta semana llegan los equipos, entre ellos dos computadores, impresora, televisores, telefax y demás insumos para dotar esta primera oficina, trabajando de esta manera como Área Metropolitana del Sol, región que avanza. En Mosquera, sala de redacción. Cientos de mosquerunos disfrutaron del mago Fabriani, Blademan y su muñeco Don Venancio, ex participante del programa Colombia Tiene Talento, y los malabares de Richie Candela. Padres e hijos disfrutaron de un show sin igual en el Auditorio Municipal con estos artistas de talla nacional, que se encargaron de hacer pasar a las familias mosquerunas una tarde llena de sorpresas, risas y mucha diversión. Con el programa Mochila al Hombro, se realizó en el sector El Diamante Occidental. La Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación inició su franja de fin de semana, entre los cuales se trasladaron las muestras culturales al sector del Trébol, además de las actividades deportivas y recreativas que se movilizaron al sector de La Esperanza. En Bogotá, sala de redacción, más de 2.000 personas entre vendedores y distribuidores de lotería se dieron cita en el Teatro de la Gobernación de Cundinamarca para dialogar con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Durante la reunión se suscribió un acuerdo del cual fueron testigos los gerentes del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora, y de la Lotería de Cundinamarca, Alberto Di Matei Cárdenas, que permitirá unir esfuerzos entre las partes para promover la socialización e información de los servicios en materia de apoyo en la adquisición de vivienda, ahorro y educación. Este convenio abre expectativas que permitirán incluir en la conciencia de cada uno de los distribuidores y loteros el concepto del ahorro y que a través del mismo se puede acceder a la educación de los loteros y de sus familias y adicionalmente lo podrán hacer para la compra de vivienda, sostuvo el gobernador de Cundinamarca. Igualmente, agregó, desde la Lotería de Cundinamarca se apoyará a los loteros. Los vamos a asesorar para que ojalá logremos una cobertura total de este programa, porque el sueño de todo ciudadano es el de poder lograr educación y vivienda, y esto se puede cumplir siempre y cuando se ahorre y se compre, puntualizó el primer mandatario de los cundinamarqueses. De manera concertada con los vendedores y distribuidores de Lotería de Cundinamarca, Álvaro Cruz acordó que este año se adelantarán dos sorteos extraordinarios de Navidad. Igualmente, le solicitó a los presentes ayudar a posicionar la Lotería de Cundinamarca, teniendo en cuenta que se han bajado sus ventas en Bogotá y en Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. La administración departamental entregó premios a los 5 municipios ganadores de la jornada Día del Desafío Ambiental, limpieza de las fuentes hídricas, adelantado el pasado 28 de febrero en Cundinamarca, con el propósito de promover acciones de restauración ambiental para la prevención del riesgo, que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Los ganadores de la jornada ambiental en su orden fueron Nemocón, Tibacuy, Medina, Paratebueno y Chaguaní, quienes adelantarán con los recursos entregados proyectos ambientales. En ese sentido, los recursos asignados por la administración cundinamarquesa son Nemocón 30 millones de pesos, Tibacuy 25 millones, Medina 20 millones de pesos, Paratebueno 15 millones y Chaguaní 10 millones de pesos. Para los ganadores de la jornada ambiental, cada alcaldía deberá entregar el correspondiente proyecto a la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, indicando los objetivos a desarrollar, metodología, cronograma de trabajo, presupuesto detallado, población beneficiada y lugar donde se desarrollará. Los recursos que se entregarán deben ser invertidos exclusivamente en proyectos ambientales. Si pasado un mes de la fecha de entrega simbólica de los reconocimientos, el municipio no ha entregado el proyecto, este se reasignará inmediatamente. Las estrategias puestas en marcha por la administración cundinamarquesa a través de su Secretaría de Ambiente responden a la iniciativa Cundinamarca Neutra, que cuantifica la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, especialmente el CO2, que son liberadas a la atmósfera, producto del consumo de combustible, energía eléctrica, agua y papel, por parte de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el año 2011. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Vamos el día de hoy con la información desde la vereda Llano Grande. El día lunes se realizó el Consejo Comunal, también el Día del Niño. Toda la administración municipal estuvo presente. El recorrido por esta vereda. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, nos encontramos en el colegio de Llano Grande. Hoy con toda la administración municipal en el Día del Niño, la administración estuvo presente dando charlas, dando juegos. Está con nosotros Daveiva de Servicios Públicos. Daveiva, ustedes se desplazaron hacia la vereda Llano Grande con el fin de... Gracias, Robinson. Primero que todo, en nombre de la alcaldía municipal, doy un cordial saludo. Saludo pues a toda la audiencia de la emisora Frecuencia 5, también darle un cordial saludo de bienvenida y pues de estar aquí visitándolos a la vereda de Llano Grande y la vereda de Novillero, La Bolsa, Copero y sus alrededores. La alcaldía municipal en cabeza del señor alcalde José Alexis Ramírez está en esta escuela, en este colegio, celebrando precisamente el Día de los Niños, el mes de abril, Día de los Niños, y adicional a eso, el primer gobierno veredal programado por nuestra alcaldía. Ese es los dos grandes motivos de estar aquí en nuestra vereda y poder suplir las necesidades que esta comunidad tiene. Daveiva, muchísimas gracias. Muchas gracias, Royce. Vamos a entrevistar a uno de los niños que hoy nos acompañaron acá en este evento. ¿Cómo es tu nombre? Wilman David Mora Rivera. Wilman, ¿qué parte viene? De Copero. de Copero. ¿Qué le pareció el Día del Niño por parte de la alcaldía? Chévere. ¿Qué evento fue el que más le gustó? De los payasos. El de los payasos. Vamos con otro niño que nos hable hoy. ¿De qué parte vienes? De Copero. ¿De Copero? ¿Qué te gustó de la recreación? Que estuvo muy bonito todo y que se divirtió mucho. Bueno, hoy nos encontramos con la profesora de... Novillero. Novillero, ¿qué le ha parecido este evento por parte de la alcaldía municipal? Fue una actividad muy bien organizada, los niños se divirtieron, se demostró el interés por organizar algo pues muy lúdico para ellos, donde eran actividades acordes a ellos, van súper felices con los detalles que les trajeron, demuestra mucha organización y planeación del evento. ¿Qué le parece que el día de hoy se haya trasladado toda la administración hacia esta vereda? Pues me parece muy importante porque de pronto las personas de la comunidad no siempre tienen la posibilidad de desplazarse hasta el casco urbano, entonces es muy bueno que todas las dependencias de la alcaldía estén aquí para que así puedan, no sé, desarrollar sus actividades, ayudarle a las personas con inquietudes. Profesora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. El día de hoy nos encontramos con la personera municipal, quien nos va a hablar un poco sobre esta actividad el día de hoy acá en Llano Grande. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes de la emisora Frecuencia 5. El día de hoy nos encontramos en la vereda de Llano Grande. Estamos haciendo la celebración del Día del Niño. La personería municipal ha querido unirse con esta causa junto con la administración municipal para poderles celebrar a los niños su día y pues recordarles que no solo este es el mes de los niños, sino que siempre ellos tienen sus derechos, tienen sus deberes y siempre van a estar atentos a cada una de las cosas que se presenten. Igualmente la personería siempre va a tener sus puertas abiertas para atender cada una de las inquietudes que tengan, tanto como los padres de familia, que son directamente los responsables de los niños, y todas las personas que estén allí, para poderles en cierta forma brindarles tanto como asesoría, ayuda, para aquellos niños puedan hacer valer sus derechos y asimismo recordarles cada uno de los deberes que ellos tienen en los ámbitos donde se desenvuelven. Personera, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a cada uno de los oyentes de esta emisora, ya que este es un espacio que nos brindan para poder dar a conocer todas las actividades que está desarrollando la administración municipal, donde se está haciendo partícipe la personería municipal y de la misma manera el consejo municipal. Es por esto que agradecemos mucho y esperamos que así sea, con un pequeño detalle que les brindamos hoy, un día lleno de alegría, sea de gran utilidad para cada uno de ustedes y puedan contribuir a los hogares y al desarrollo de este bello municipio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Está con nosotros el día de hoy la primera dama del municipio de Vergara, Flor Marina Reaño. Nosotros, como bien sabemos, este es el mes del niño. ¿Y cuál fue el fundamento para venir hacia las veredas? Bueno, anteriormente en el 2001-2003 también lo habíamos hecho. Dividimos el municipio en 5 zonas. Cada una de las zonas, de acuerdo al número de veredas, nos trasladamos allá. Por eso hace 8 días también estuvimos en Guacamayas, hoy estuvimos acá en Llano Grande, compartiendo con todas las veredas. Son 5 o 6 veredas que conforman más o menos este sector, y luego iremos hacia La Esperanza y sector todo de Villa Olarte, Guatama, todo esto. Siempre nosotros, el año pasado también lo hicimos y en el 2001-2003 también lo hicimos. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante la niñez. Como administración es muy importante y sobre todo para mí como gestora social. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Robinson, muchísimas gracias a ustedes por toda la compañía, por todo el apoyo que nos brinda Frecuencia 5 a la administración. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel en Recorriendo Cundinamarca. A todos ustedes, feliz mañana. Frecuencia 5. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. En la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida aquí a Recorriendo Cundinamarca como nuestro invitado especial al señor alcalde del municipio de Villapinzón, el doctor Hernán Rogelio Garzón Sánchez. Señor alcalde, muy buenos días y muchas gracias por dispensarnos ese valioso tiempo suyo para contarle a los cundinamarqueses sobre lo bueno que hay en Villapinzón. Buenos días. Buenos días, don Darío, a usted y a todas las personas que nos escuchan a través de la red de emisoras comunitarias que ustedes manejan. Yo le agradezco a usted por la oportunidad de que podamos dar a conocer nuestro municipio. Muy amable, don Darío. Pues quisiéramos conversar con usted inicialmente sobre cómo quedó conformado el año pasado el plan de desarrollo del municipio de Villapinzón y cuáles son los ejes principales para desarrollar en estos 4 años de su mandato. Nosotros el año pasado hicimos un plan de desarrollo muy consciente de los problemas que afrontaba Villapinzón para tratar de solucionarlos. Principalmente, y lo que más nos preocupa en este momento en Villapinzón es la producción, es el campo, es la industria. Nosotros hemos tenido inconvenientes a través de los diferentes aspectos de la producción en Villapinzón por los precios de la papa, por los inconvenientes que ha tenido el agro, por el sector curtidor, que obviamente ha tenido que ir adaptándose a cumplir normas ambientales que le han costado obviamente una suma de dinero importante. Entonces, la parte agroindustrial en Villapinzón se ha visto afectada y nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo tenemos un eje para el desarrollo del municipio y precisamente para reactivar la economía de Villapinzón. Pero también nos preocupa la educación y la salud, que están dentro de un eje que también es uno de los ejes principales, y precisamente estamos tratando con las propuestas y con las metas del plan de desarrollo de acabar, de erradicar primero que todo la desescolarización, segundo que la gente tenga un mejor servicio de salud y erradicar la pobreza en el municipio de Villapinzón, tarea que es un poco difícil, pero estamos dando los primeros pasos para dejar una metodología y para dejar un camino señalado para que algún día en Villapinzón vayan pobres. Entonces, los ejes principales dentro de nuestro plan de desarrollo están dirigidos a mejorar las condiciones socioeconómicas del municipio de Villapinzón y obviamente con un énfasis muy importante hacia la parte de la salud y la parte de la educación. Indudablemente, señor alcalde, la economía en Villapinzón se mueve en torno al cultivo de la papa y a las curtiembres, como usted lo ha indicado, pero para el conocimiento general de nuestros oyentes en Cundinamarca, ¿usted podría detallarnos qué cantidades de producción de papa, qué hectáreas y qué clases de papa se cultivan en Villapinzón? Y en segunda instancia, ¿podríamos hablar un poquito de cómo es la industria de las curtiembres? Bueno, primero que todo, Villapinzón es el primer pueblo cultivador de papa de Cundinamarca. Y acá tenemos el centro de acopio que recoge la papa que viene de Turmequé, de Úmbita, de Venta Quemada y alguna de Lenguasaque. Entonces, Villapinzón es un centro importante para la comercialización de papa, pero a la vez es el municipio el más productor de papa a nivel de Cundinamarca. Eso nos hace a nosotros preocuparnos por las circunstancias del papero. En este momento tienen grandes inconvenientes, y es que los químicos y los insumos que tienen que utilizar para producir la papa, obviamente los costos están muy altos, y con los inestables precios de la papa, pues obviamente van a pérdida. Estos últimos años han ido a pérdida. Sin embargo, a través de esos programas que tiene la alcaldía municipal, estamos tratando de diversificar y de tratar de que el campesino no solamente produzca papa, sino que también tenga la oportunidad de producir otros alimentos y otros productos que ayuden a amortiguar precisamente esa economía familiar. Villapinzón está produciendo en este momento, es muy inestable. Nosotros tenemos unas épocas de altas producciones y unas épocas de bajas producciones, así como de comercialización también. Pero en el centro de acopio, normalmente en este momento se están comercializando 1,000 toneladas de los días miércoles y los días sábados de papa, que son llevadas a diferentes partes del país, y hay épocas en que tenemos obviamente menos producción. El curtiembre es históricamente en Villapinzón ya más de 200 años, donde se asentaron las dos primeras familias que empezaron a curtir cueros en Villapinzón. Desafortunadamente, pues esta es una tarea en donde se utiliza este recurso tan importante como es el agua. Entonces se ubicaron sobre el Punza Bogotá. Se comenzaron a desarrollar estas industrias hasta el punto que se llegaron a tener más de 150 industrias. Cuando vienen las exigencias ambientales, hace que empiezan a ser exigibles en Villapinzón hace unos 20 años, obviamente ellos han tenido que venir adaptándose para empezar a implementar sistemas de descontaminación para entregarle el agua libre de estos elementos que ellos utilizan para curtir al río. Sin embargo, esto tiene un costo muy, muy grande, porque hablamos de un costo promedio por una planta de tratamiento para una persona que curta 400 a 1000 cueros mensuales. Una planta tiene un costo de 150 millones de pesos. El problema tampoco es el costo de la planta, porque si ellos pudieran seguir curtiendo, pues obviamente tendrían cómo conseguir o cómo financiar esta metodología para descontaminar. El problema es que obviamente la autoridad ambiental tiene que actuar, y se han venido cerrando los curtiembres. En este momento la mayoría están cerrados, entonces la gente no puede producir para implementar sus sistemas de descontaminación, y esto ha llevado a que se produzca un colapso económico en el municipio, ya que cada de estos curtiembres utilizaban mínimo 5 personas para el curtido. Entonces, el cierre de estas plantas obviamente ha generado un desempleo en Villa Pinzón que nos tiene preocupados. Sin embargo, somos optimistas y la administración está trabajando en colaborar al sector curtiembres en algunos aspectos para que se puedan implementar estos sistemas de descontaminación, para que le entreguemos el agua limpia al río, para que descontaminemos la cuenca alta del río Funza Bogotá, pero también para que podamos seguir llevando a cabo esta actividad de curtiembre, que es básica y es importante para el municipio de Villa Pinzón. Señor alcalde Hernán Rogelio Garzón Sánchez, del municipio de Villapinzón, FEDEPAPA, que es una organización que ayuda a los paperos, ¿qué actividades cumple de apoyo a estas políticas que usted ha organizado a través de su plan de desarrollo para favorecer y ayudar a los cultivadores de papa del municipio de Villapinzón? La labor de FEDEPAPA ha sido importante, sin embargo nosotros aquí en Villapinzón y los papeles de Villapinzón consideran que se podría hacer más. Nosotros en este momento, el centro de acopio del municipio de Villapinzón es de propiedad de FEDEPAPA, lo está operando FEDEPAPA, y hay algunas inquietudes respecto a la forma como se opera. Algunos vecinos consideran que el valor que tienen que pagar para entrar a comercializar ahí esos productos, pues obviamente debería ser inferior. Pero FEDEPAPA ha ayudado en algunos programas que han sido importantes para los paperos. En este momento, el año pasado se llevaron a cabo algunos programas de mejoramiento de vivienda, han llevado algunos programas también de arreglo de vías, pero la parte más importante, que es lo que le preocupa al sector papero en el municipio, es la estabilidad de los precios. Yo pienso que en eso no se ha hecho mucho, y nosotros obviamente de una manera muy comprometida y de una manera muy respetuosa, pues hemos hecho contactos con FEDEPAPA precisamente para ver si mejoramos este aspecto, y a través de FEDEPAPA lograr que los organismos como el Ministerio de Agricultura manejen ciertas políticas que beneficien a los agricultores. Yo pienso que se ha hecho una labor importante a través de FEDEPAPA, pero nosotros somos conscientes de que se podría hacer más en defensa de los papeles del municipio de Villapinzón y en defensa de los papeles de Colombia, y obviamente. Y precisamente hablando de los paperos de Colombia en Villapinzón, ¿ustedes cómo sienten las políticas nacionales de apoyo a los cultivadores de papa y el manejo internacional de importaciones y exportaciones? Yo pienso que a través de la historia del cultivo de la papa y sobre todo la más reciente, y las políticas nacionales sobre el cultivo de la papa, pues han sido equivocadas. Nosotros, el gobierno nacional tiene la tendencia a que mientras se mantenga el precio de la papa bajo, ese es un índice que va a dar resultados sobre el índice de la canasta familiar. Entonces, es mejor mantenerlo bajo. Pero nosotros pensamos que no queremos es que estar vendiendo papa a 15 mil pesos la carga todos los años, sino que se estabilice, que se pueda vender papa, por ejemplo, tampoco a 150 mil pesos, como algunas veces ha subido, pero que los papeles tengan la oportunidad de tener un precio más estable. Y las políticas que se pueden manejar a través del gobierno nacional es que cuando el precio esté barato, se cierren importaciones y no se traigan productos derivados de la papa, y que cuando esté bajo, obviamente, se abran las importaciones, si es que se tienen que abrir. Pero yo pienso que la parte más importante es que Colombia, a través del Ministerio de Agricultura, comience a generar unos procesos en donde se pueda transformar la papa en Colombia, porque nosotros el cultivo de la papa y la comercialización, sobre todo, lo hacemos de una manera muy primitiva. Nosotros estamos vendiendo todavía la papa como sale del tajo y la colocamos en Corabastos y ahí se distribuye en Bogotá. cuando tenemos productos derivados de la papa que se están importando. Aquí se está importando almidón derivado de la papa, no se están dando el manejo eficiente a la producción de alcoholes a través de la papa, y pienso que tenemos que industrializar la papa más en ese sentido, que no solo la papa sea para consumo humano, que tenemos una buena producción para esto, sino que también se le pueda dar otros usos y no tengamos que importar esos productos. Entonces yo pienso que políticas en materia de que beneficien a los cultivadores de papa a través de los entes nacionales han sido siempre equivocadas, y nosotros en este caso en Colombia importante en eso, siendo un país tan cultivador de papa, ya deberíamos estar transformando ese producto, deberíamos estar produciendo almidón de papa, alcoholes y otros productos. Entonces nos ha hecho falta mucho en eso, bastante, y pienso que la política, como le digo, siempre ha sido equivocada en ese sentido. Señor alcalde Hernán Rogelio Garzón Sánchez, de acuerdo a su plan de desarrollo 2012-2015, llevamos 15 meses de ejecución, pero ¿qué proyectos, qué iniciativas está usted liderando para cumplir con ese plan de desarrollo y para satisfacer las necesidades de todos los habitantes de Villapinzón, entre ellas los paperos, los productores de curtiembres, en fin, todos los municipios, de todos los habitantes del municipio de Villapinzón? Bueno, en cuanto a la parte, por ejemplo, saneamiento básico, como hablábamos del río, nosotros estamos impulsando un proyecto importante con la colaboración de la CAR, en donde estamos buscando la realización de la tercera etapa del plan maestro de acueducto de alcantarillado, que es costosa. Ya hicimos la primera etapa y parte de la segunda, que es cambiar todas las redes del casco urbano e implementar redes separadas de alcantarillado, aguas lluvias y aguas negras, para poder seguir con la tercera etapa, que es la construcción de la planta de tratamiento, que también obviamente genera contaminación al río. La CAR va a colocar cerca de 5.000 millones de pesos para la construcción de la planta. Nosotros como municipio colocamos el lote para la construcción y estamos haciendo contactos con el ministerio. Ya presentamos los proyectos para construir el ducto que lleve las aguas desde el casco urbano hasta la planta de tratamiento. También es importante, por ejemplo, en materia de producción, que nosotros estamos en este momento conversando con empresas privadas para implementar en el municipio de Villapinzón, que se van a implementar una planta para transformación de los productos de la papa. Pero también aquí en Villapinzón hay una asociación de cultivadores de papa que han presentado un proyecto, y con la colaboración de la Universidad Nacional, el departamento y el municipio, se hicieron unos estudios importantes en donde dan unos resultados satisfactorios para que se puedan transformar precisamente los productos de la papa. La segunda etapa que viene con este proyecto, obviamente, es la consecución de recursos para poder implementar. Los estudios ya están hechos. Respecto a otros proyectos, como lo es en el arreglo de vías, nos interesa bastante, ya que nosotros tenemos un sector campesino con más de 300 kilómetros de vías terciarias que se encuentran en regular estado, y estamos consiguiendo plata para esto. También Villapinzón es un centro de acopio no solo de la papa, sino de muchos productos, porque tenemos una ubicación estratégica regional. Aquí convergen las vías principales de Úmbita, de Turmequé, obviamente la carretera central del norte, una vía que nos comunica con Lenguasaque, y tenemos una vía que siempre ha estado destapada, que es la vía Villapinzón-Turmequé-Tiana. En coordinación con los alcaldes de esta zona, pues hemos presentado unos proyectos y aspiramos a que esa vía se pueda pavimentar. También tenemos el proyecto de la Villa Olímpica, que es importante y trascendental obviamente para nuestra juventud y para todas las personas de Villapinzón, y esto complementado obviamente con todos los programas que buscan mejorar la condición y la calidad de vida de los villapinzonenses, incluyendo el comportamiento ciudadano de muchas personas a través de un programa que hemos denominado Cultura Ciudadana, y que está ya formulado, y el cual dentro de su etapa de ejecución contempla que este año se empiece a implementar, acompañado de un manejo de espacio público y de un arreglo de ornato y embellecimiento del municipio, precisamente para tratar de mejorar la economía a través de ese turismo de paso que queremos recuperar en el municipio de Villapinzón. Cuando usted, señor alcalde, habla de un turismo de paso, ¿de qué se trata? El turismo de paso es que nosotros en Villapinzón, todos los pueblos que quedan sobre la carretera central del norte entre Bogotá y Tunja, de cierta manera venden y abastecen de ciertos productos a las personas que pasan por esta carretera. Si usted va a Venta Quemada, va a encontrar muchos restaurantes sobre la vía. si usted ha contado en comprar panaderías, ventas de golosinas. Nosotros, Villapinzón es el único municipio que no maneja este tipo de turismo, entonces nosotros queremos atraerlo y hablamos de turismo de paso porque Villapinzón es una zona en donde transitan muchas personas hacia Boyacá, hacia Santander, hacia Casanare. Entonces queremos atraer más ese turismo para que adquieran, para que compren y para que consuman en el municipio de Villapinzón. Y obviamente esto lo hacemos a través de ese programa que les comento, y es hacer más agradable el municipio para que la gente quiera entrar a visitarlo. ¿Y hay algún tipo de turismo local que pueda ser motivo para invitar a los cundinamarqueses a que vengan a Villapinzón? ¿Hay atractivos turísticos especiales en el municipio? Sí, mire, nosotros tenemos un atractivo ecológico especial en Cundinamarca por el nacimiento del río Funza Bogotá. Nace en la Laguna del Valle. La Laguna del Valle tiene un atractivo paisajístico muy, muy hermoso. Entonces allí vemos que todos los fines de semana nos están visitando universidades, nos están visitando delegaciones ambientales, nos están visitando particulares. Entonces nosotros estamos reglamentando precisamente ese turismo, primero que todo para conversar, conservar esta zona, pero también para que la gente tenga oportunidad de conocer este punto tan importante en materia ecológica, como es el nacimiento del río Funza Bogotá. Pero también tenemos otros atractivos turísticos aquí en el municipio de Villapinzón, y de manera muy importante nuestra gastronomía, que es muy especial y obviamente que le agrada a los visitantes que nos acompañan de pronto, sobre todo los fines de semana. Entonces, importancia turística del nacimiento del río Funza Bogotá por el gran afluente de personas que tenemos allí todos los fines de semana. Señor alcalde del municipio de Villapinzón, Hernán Rogelio Garzón Sánchez, muchas gracias de estar aquí en Recorriendo Cundinamarca contándonos sobre sus planes, sobre sus desarrollos en favor de los habitantes de Villapinzón. Tenga usted la seguridad que Recorriendo Cundinamarca, por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, está siempre para servirle y para divulgar todos sus buenos proyectos. A usted muy gentil, muy amable por la oportunidad, y obviamente un saludo muy especial a todos los cundinamarqueses y a su emisora. Le agradezco a don Darío por la oportunidad. Un feliz día, señor alcalde. Igualmente, gracias. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Comenzando la semana, se llevó a cabo la Mesa de Occidente en el municipio de Mosquera, a donde asistieron Funza Madrid y Facatativá, y un encuentro en la Gobernación de Cundinamarca, que sirvieron como espacio para presentar la propuesta de modificación excepcional del POT, la cual será presentada al Consejo Distrital el próximo 2 de mayo. Para poder pensar en el departamento de Cundinamarca, se debe tener siempre una articulación con Bogotá. No puede vivir el uno sin el otro. En consecuencia, nosotros venimos trabajando muy fuertemente con el distrito, con el único propósito de poder construir las directrices de planteamiento generales y establecer unas líneas fundamentales de desarrollo de ordenamiento para todo el departamento, agregó el secretario de Planeación de Cundinamarca, Andrés Romero Ortiz. Por ahora, estas mesas de ordenamiento territorial, en perspectiva regional, hacen parte de un proceso que busca concertar otros espacios de diálogo que permitan darle solución a diferentes dinámicas puntuales a partir de la armonización de los planes de ordenamiento territorial para lograr el desarrollo de la región, con una visión amplia a futuro donde se suplan las necesidades de las comunidades. Para finalizar con esta etapa de diálogo y acercamiento con la región, el miércoles 24 de abril se efectuó la Mesa de Oriente en Chipaque, con asistencia de Choachí, UNE, Gutiérrez, Ubaque y Fomeque. En Susa, sala de redacción, Susa y Simijaca fueron epicentro de buenas noticias ambientales por parte del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el director de la Corporación Autónoma Regional, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, quienes confirmaron una inversión de 80 mil millones de pesos para construcciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, PETAR, además de otras en la provincia de Ubaté. Hoy, cuando venía de Bogotá, vi con satisfacción cómo empezó ya a revivir la laguna de Fúquene, a verse el espejo de agua. Antes no se veía sino maleza, ahora empezamos a ver el espejo de agua, estamos permitiendo que se oxigene, manifestó el mandatario departamental a su llegada a la región. En ese sentido, el gobernador Cruz le recordó a las comunidades: estamos cumpliendo un compromiso que adquirimos el 5 de enero del año pasado. Es una inversión constante la que estamos haciendo en la provincia de Ubaté para la limpieza y dragado de canales y lecho de los ríos en las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacios. Todas estas obras, reiteró el gobernador de los cundinamarqueses, unidas a acciones específicas como la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR de los municipios de la provincia, tienen como propósito solucionar los problemas de inundaciones que han azotado la zona y contribuir con el medio ambiente. En Bogotá, sala de redacción. La gobernación de Cundinamarca sigue comprometida a fondo en su lucha contra el contrabando de licores y cigarrillos. Y así lo evidencian los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2013. En lo que va corrido del año se han realizado 49 operativos, en los que se aprehendieron 54.817 unidades de licor, 2.729 paquetes de cigarrillo, 70.871 elementos. En desarrollo del convenio que tiene el departamento con la Federación Nacional de Departamentos, los resultados son contundentes. En el primer trimestre del año 2012 se realizaron 15 operativos y en el mismo periodo de 2013 49, es decir que estos crecieron un 327%. El balance es muy significativo porque en los tres primeros meses de 2012 incautamos 19.989 unidades de licor adulterado o de contrabando y en 2013 54.817 unidades. Es decir, que crecimos 274%, explicó Octavio Millamarín Abril, secretario de Hacienda de Cundinamarca. En Susa, sala de redacción, sobre los importantes proyectos de manejo ambiental del Valle de Ubaté, la CAR dispone de un crédito por 80 mil millones de pesos para la construcción de las PETAR y el departamento aportará el 10% mediante el Plan Departamental de Aguas. En el caso de Susa, la PETAR tiene un costo de aproximadamente 3.500 millones de pesos y esto aliviará la carga contaminante que llega al río Susa y la laguna de Fúquene. En Simijaca, la CAR invertirá 700 millones de pesos para construcción de un emisor final. Estas acciones son posibles porque la CAR ingresó al Plan Departamental de Aguas en diciembre de 2012 y puede apropiar recursos para los planes maestros de acueducto y alcantarillado. De ahí que la primera provincia que contará con el 100% de las PETAR en Cundinamarca es Ubaté. Otro aspecto importante es el dragado del río Suárez, que complementa los trabajos que se vienen haciendo con las dragas. Al respecto, el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, señaló que en mayo llegan dos máquinas anfibias más y una oruga para fortalecer los trabajos de limpieza en la laguna de Fúquene. Según el consolidado de operativos adelantados dentro del convenio 027 de 2012, solo en marzo del año en curso, se realizaron 15 operativos en los cuales se incautaron 13.104 unidades de licor, 949 unidades de cigarrillo, 41.085 elementos y se capturaron 13 personas. La meta que tenemos para el año 2013 es incautar 170.000 unidades de licor adulterado y de contrabando, y solo en el primer trimestre ya llevamos el 32.35%, es decir, estamos optimistas en que la vamos a cumplir, afirmó Villamarín. En Madrid, sala de redacción. Con el fin de generar más y mejores empleos para los madrileños, la administración municipal, en cabeza de su alcalde, Giovanni Villarraga Ortiz, viene adelantando acercamientos con el Departamento para la Prosperidad Social, el SENA y empresario del municipio para capacitar a la comunidad en condición de vulnerabilidad en aquellos cargos que las empresas necesitan y a su vez éstas se comprometen a contratarlos. En la primera reunión asistieron diferentes representantes, tanto de las entidades públicas como privadas. El Departamento para la Prosperidad Social expuso su proyecto denominado Incentivo a la Capacitación para el Empleo, que busca brindar una opción laboral a personas desplazadas, vulnerables y del programa Juntos. Este programa permitirá que la comunidad se capacite en aquellos cargos que las empresas necesiten y que no se deba buscar personal de otros lugares. Así también, durante el tiempo que se encuentren capacitándose con el SENA, las personas recibirán un subsidio económico. Luego de esto, las empresas los contratarán mínimo por el doble de tiempo que haya durado la capacitación, trayendo un beneficio compartido, pues a su vez que las personas consiguen un nuevo empleo, las empresas serán reconocidas por su responsabilidad social y obtendrán descuentos para fiscales. Para el próximo encuentro se levantará un censo sobre los cargos que las empresas necesitan suplir y de paso se establecerá aquellas que deseen realizar este acuerdo de apoyo mutuo para iniciar el trabajo. En Facatativá, sala de redacción. Con el fin de tener un acercamiento de la administración municipal con la realidad social y al mismo tiempo contar con información veraz y precisa acerca de los factores biopsicosociales en pro de identificación de las condiciones de salud, sociales, familiares, ambientales y económicas de los adultos mayores, la Secretaría de Desarrollo Social, bajo el programa Adulto Mayor, Sabiduría y Experiencia de Vida, ha realizado diferentes visitas domiciliarias a las diversas zonas rurales y urbanas de Facatativá, permitiendo así informar a este importante sector de la ciudad los programas, requisitos y beneficios que pueden obtener. Entre las iniciativas del Gobierno Nacional se encuentra el programa Colombia Mayor, que es direccionado desde el Ministerio de Trabajo y que brinda un subsidio económico. En Facatativá ya son más de 880 adultos mayores que gozan de este beneficio, 462 correspondientes a la vigencia 2012-2011, que corresponden a la ampliación de la cobertura en lo corrido del año 2013 y 211 más que pertenecían al programa Juan Luis Londoño de la Cuesta, ración alimentaria, y que pasaron a ser beneficiados por este programa. La Secretaría de Desarrollo Social dice que seguirá propendiendo porque los adultos mayores tengan todo el apoyo y acompañamiento del grupo interdisciplinario. Velaremos porque sus derechos y deberes sean respetados. Consideramos a nuestros adultos mayores como el mejor pilar de sabiduría que Facatativá puede tener. Por ello, desde el gobierno del alcalde Orlando Buitrago, seguiremos respaldando nuestra tercera edad, señaló Luz Maribel Rodríguez Soler, secretaria de esa cartera. Gracias por su sintonía. Mañana los esperamos con más información del Departamento de Cundinamarca. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio. Con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.